Radio Ubrique. Deporte. 6 y 21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a retomar una de nuestras secciones favoritas, Cara Norte, la última entrega de la temporada que nos va a servir para acercarnos al mundo del atletismo profesional, pero no al que podemos conocer aquí en España, sino al más alto nivel, a los que podemos considerar ahora mismo los deportistas de fondo más mejores del mundo, como son los atletas keniatas, a través de una pareja de profesores de educación física que ya conocimos en su día aquí también en Cara Norte, de ahí de Ronda. Pues a través de ello vamos a conocer el secreto que se esconde en Kenia, en esos pueblos de donde han surgido los campeones olímpicos, campeones del mundo o los récordman del mundo del atletismo, de las largas distancias, sobre todo de maratón, de 10.000, de todas las distancias que se puedan imaginar. ¿Cuál es el secreto? Unos dicen que esa zona del mundo, esa zona precisamente del país keniata, es la que tiene el mayor número de medallistas olímpicos per cápita del mundo, lo cual, pues, sin duda es un dato sorprendente. Algún secreto tienen que tener, su forma de entrenar, el entrenamiento en altitud, su nutrición. Pues para averiguar todo ello se desplazaron Dani García y Lola Triviño hasta a Kenia para conocer in situ cuáles son las causas que hacen ahora mismo que los atletas keniatas sean los corredores más fuertes, más importantes, o sea, la élite más destacada del atletismo internacional. Pero además de eso, perdón, también nos vamos a quedar hablando de la cuarta edición del Robén Ubrique, que se celebraba el pasado fin de semana y que nos dejaba, en este caso, pues en el cuadro de honor, un predominio de las parejas ubriqueñas, que parece ser cada vez orientan mejor, cada vez se van adentrando mejor en este deporte y cada vez se divierten más, porque una prueba de ello fue esta última edición del Robén que se celebró en las calles de nuestra localidad, en el entorno urbano y en el entorno natural, porque abarcó bastantes zonas de Ubrique, este Robén que organizó el Club Ubrique Oriental. Y por otra parte ya tenemos lo que son los horarios, los calendarios de lo que va a ser el primer torneo el torneo de verano de fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva. Pasado martes tenía lugar esa reunión, se conformaron finalmente 3 grupos con la participación de 12 equipos. Lo que es la primera fase de grupos arrancará el próximo lunes 4 de julio y vivirá su última jornada el jueves 21. Cuartos de final tendrá lugar el 25 de junio y el lunes 25 de junio y el martes 26. Semifinales el jueves 28 y la finalísima se jugaría el viernes 29 de julio. Por cierto que también tenemos ya los horarios de la final del Trofeo Ignacio Peralta, que será mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el pabellón New Team Malacayú, final del grupo del cuadro de consolación, y a las 9:30 Donde Fútbol Sala Revolución, final del cuadro principal. Ya saben que el Donde ganó 3-2 al Quedeque y Revolución 5-2 al Morgan, mientras que por su parte New Team venció 1-2 a Volta Sur y Malacayú 4-3 a MGS Seguros. Y también ayer finalizaba lo que ha sido el torneo de ajedrez de verano, que nos ha dejado como campeón absoluto a Francisco Rosado, seguido de Manolo Castro, Luis Leiva, Manolo Ordóñez y Manuel Pagunción. Además, el mejor juvenil sub-18 fue Alberto Mateos, el mejor sub-14 Matías Martín, el mejor sub-10 Pedro Ordóñez, perdón, el mejor veterano Alfonso Rodríguez y la mejor fémina Daniela García. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy.

Consigue tu papeleta y participa en el sorteo que tendrá lugar el 29 de julio por el número de la 11. Además, si el número 83.162 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 30 de julio, obtendrás un premio especial de 2 millones de euros. Compra ya tu papeleta en nuestros establecimientos colaboradores, son solo 2 euros. Sevilla. Colaboran Cervecería Gabbana, Servicis Strategy and MKT, Fogón El Metropol, Docurri SL, Charcutería Mari, Bar Peña Sevillista, Café y Copas en Reguerita, Tasca El Bomba, Alojamiento Rural Hacienda El Molino, Peluquería Dorado, Bar Cañizo, Manuel Perdigones Abogados y Bar Carriles. Seis y 32 minutos de la tarde, vamos a entrar en materia con lo último que hemos comentado en nuestro sumario, que no es otra cosa que las clasificaciones de lo que ha sido ese torneo de ajedrez de verano que ha organizado el Club de Ajedrez de Ubrique, que ha contado con el patrocinio de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y de Polideporte, y en el que colabora también ha colaborado el Jardín. Ha sido el torneo que se ha celebrado los dos días anteriores, el martes y el miércoles. En lo que se refiere a la clasificación general, primera posición para Francisco Rosado, seguido de Manolo Castro, Luis Leiva, Manuel Ordóñez y Manuel Pangusión. En juveniles sub-18, primera posición para Alberto Mateos, segunda posición Francisco Payán y tercera posición Mario Gálvez. En sub-14, primera posición Matías Martín, seguido de Juan Rodríguez y de Sergio Canto. Juveniles sub-10, Pedro Ordóñez, Marcos Canto y Francisco Javier Rodríguez. El mejor veterano mayor de 55 años, Alfonso Rodríguez. Y la mejor fémina, Daniela García. Y recordamos también cómo han quedado finalmente configurados los grupos del primer torneo de verano de Fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva. 12 equipos, como decimos, el sorteo tuvo lugar en la tarde del martes. En el grupo A han quedado encuadrado Caldereto, No te rayes Vallecano, Nos lo llevamos y De la Espiga. En el grupo B, Fran Generali de Fútbol 7, Aston Birras Fútbol Club, Recreativo de Juerga y Tuercebotas Fútbol Club. Y en el grupo C, Bar Cañizo Panadería Román, Risquetín, el del Bar y la Bodeguita. La primera jornada se va a disputar entre el lunes y el martes. El lunes a las 8 de la tarde se enfrentarán Bar Cañizo y Risquetín. A las 9, Caldereto, No te rayes Vallecano. Y a las 10 nos lo llevamos De la Espiga. Eso, como decimos, el lunes y el martes a las 8 de la tarde, el del Bar, la Bodeguita. A las 9, Fran Generali, Aston Birras Fútbol Club. Y a las 10, Recreativo de Juerga, Tuerce Botas. Y por cierto que también en lo referente al fútbol sala, el pasado viernes y el sábado se disputaban las semifinales del tercer trofeo Ignacio Peralta. En el cuadro principal, el don de fútbol sala ganaba 3-2 al Quedeque y Revolución también vencía por 5-2 al Morgans. En el cuadro de consolación era el Newton el que conseguía clasificarse para la final tras vencer por 1-2 a Voltasur. Y Maracayú también conseguía la victoria, vencía por 4-3 a MGS Seguros. Ya tenemos horarios, por lo tanto, para las finales que se van a disputar mañana viernes. Tempranito a las 8:30 se tendrá lugar la final del cuadro de consolación, que va a enfrentar a Newton y Maracayú. Y a las 9:30, pues la final del cuadro principal, en este caso, donde Fútbol Sala Revolución Polideporte. Pues estas son las semifinales y decimos el último acto antes de la gran cita, una de las grandes citas de la temporada en lo que a Fútbol Sala se refiere y también al deporte ubriqueño, la Maratón de Fútbol Sala o el Maratón de Fútbol Sala, que llegará este fin de semana, no, sino el siguiente, la 34ª edición, que este año además va a compartir fin de semana deportivo con, en cuanto a eventos, con la Patacabra, la cicloturista Villa de Ubrique la Patacabra, que como saben tuvo que cambiar su fecha y se estableció finalmente para el 10 de julio. Va a ser el mismo día en el que se disputen las finales, las semifinales y las finales, y bueno, y la fase final, la mayor parte de la fase final de la Maratón de Fútbol Sala, y además la cita del cicloturismo ubriqueño con esa cicloturista Villa de Ubrique la Patacabra. Y también ese fin de semana, de estas dos cosas hablaremos la semana que viene, al igual que la prueba que va a tener lugar un poco lejos de aquí, en Vitoria. Hablamos del Ironman de Vitoria, donde van a participar tres ubriqueños: Jesús Hinojos, Javier Lamela y Juan Antonio Domínguez Bueno. Las distancias, pues 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros de carrera a pie. En este caso hablamos de la media Ironman. La Ironman absoluta, pues se lo pueden imaginar, el doble: 3,8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici, 42 de carrera a pie. Esa es la distancia Ironman y es en la que van a participar los tres ubriqueños. La natación va a tener lugar en las aguas del Ulibarri Gamboa, en el Parque de Landa, la bicicleta en los parajes de la Llanada Alavesa y el circuito de carrera a pie en el mismo corazón de la Amendra Medieval, del centro de la ciudad de Vitoria. 2.100 participantes va a tener este triatlón de Vitoria, donde, como hemos dicho, este triatlón que acoge estas dos modalidades, la Ironman y la medio Ironman. Pues dicho esto, nos quedamos ya con Cara Norte. Seis y 40 minutos, nos quedamos con lo que va a ser nuestra última entrega de la temporada de Cara Norte con nuestro compañero Juan Barea, que ya lo tenemos por aquí. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy va a hacer las veces de colaborador y de entrevistado, porque también tenemos que hablar de Roguén, que por cierto, contento, no sé si estarás, pero encantados se han quedado los participantes, ¿eh? Sí, la verdad que es una forma de refrendar todo el trabajo que lleva eso detrás y de agradecernos no solo a mí y a mi familia, sino a todos los colaboradores que siempre están ahí dispuestos. Tú entre ellos, que también tuviste que sufrir. No creas que sufrí mucho. No, te vi bien. Y bueno, era toda una, digamos, toda una prueba para vosotros, valga la redundancia, el poner 18 pruebas en funcionamiento, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, ya estábamos viendo la logística, luego la verdad que nos supimos organizar y supimos dar más o menos 5 minutos entre las distintas categorías, y luego al final las estrategias son tan dispares que cada equipo va por un sitio, y la verdad que salvo en algunos puntos que se nos agolpó un poco la gente por haber sido un poco mirado a la hora de imprimir mapa, si no hubiese habido ningún problema, pues lo demás todo perfecto, ¿no? Por cierto, que acento ubriqueño totalmente el del Rogaine. Todas las parejas ubriqueñas han encabezado la prueba. Los primeros años siempre decíamos, en los pueblos donde se organizan Rogaine tienen una pequeña ventaja los oriundos. Está claro que la tienen, ¿no? Que se conoce en el barrio, pero aparte aquí cada vez se orienta mejor por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, y luego también el mapa estaba muy bien, y luego verdad que el hecho de que a los equipos pues se les dé el mapa con antelación 15 minutos pues sirve para ubicarse, sirve para reflexionar, sirve para saber a dónde llegar. Luego también es verdad que el mapa al ser urbano, pues en la parte urbana no aparece la curva de nivel, y eso sí que favorece a los equipos de fuera, que saben en todo momento dónde tienen que subir y bajar, ¿no? Entonces ahí sí que hay una pequeña ventaja para los ubriqueños, pero vamos, que aún así ya sabemos que aquí hay gente fuerte y gente que orienta bastante bien también. José Orellana y Juan de Dios Mateo, 400 puntos. Sí, vaya burrada, ¿eh? Lo barrieron casi todo. Yo sabía que iban a andar ahí, les faltó solo una baliza. Y no he podido hablar con ellos, porque luego sabes que estás con uno con otro, pero me gustaría que me explicaran su estrategia, y la verdad que la que se dejaron pasaba muy cerca, pero seguramente pues vieron que no merecía la pena arriesgar por 5 puntos a penalizar, y pasaron de largo muy cerca, porque estaba muy cerca, y al final pues hicieron todo menos esta, ¿no? Bueno, en unos instantes nos vamos a quedar hablando de la prueba de este cuarto Rogaine, pero antes nuestro último personaje, o nuestros últimos personajes de la temporada, en este caso a dos viejos conocidos que ya los tuvimos en su día. Hablamos de Dani García y Lola Triviño, que bueno, los tuvimos en su día porque eran uno de tantos de aquellos que hemos hablado, sí, que han dado la vuelta al mundo, ¿no?, practicando deporte. Y en este caso los querías traer por algo también muy peculiar, ¿no? Sí, la verdad que es increíblemente asombroso como las personas que nos acercamos a este apasionante mundo de las carreras de aventura, pues al final acabamos teniendo siempre las mismas apetencias, ¿sabes? Que ahí pues tenemos que tener en cuenta que, no sé, hace unas 3 semanas en una carrera de orientación, pues hablando con Lola y Dani, que estábamos allí charlando, pues ya me contaron cuál había sido su última aventura, y la verdad que le dije, Dani, eso hay que contarlo porque me parece algo apasionante. Todo empieza cuando, bueno, hace tiempo cae en manos de mi mujer hacer un trabajo del padre O'Connell, una traducción, que es una persona, un cura, ¿no?, que se va a Etiopía, Kenia, y allí pues se dedica a reclutar atletas, ¿no? A partir de ahí pues esta historia empieza a apasionarme, y pues empieza a leer libros, y uno de ellos de correr entre Kenyatta, de Adrandan Finch, es muy difícil pronunciarlo, y ya luego pues el colmo del colmo es cuando me encuentra Dani y me comenta que ellos habían tenido la gran idea, ¿no?, de ir allí a verlos in situ, entrenar, y sobre todo a llevar y entregar material, porque también tenemos que tener en cuenta que son gente muy buena, muy buena. En este pueblo pues hay, creo que son 8 récords del mundo y 10 récords olímpicos, y es un pueblo pequeñito que está a 2.400 metros, él nos dirá ahora con más extensión, y sí que es verdad que a lo mejor los primeros, pues los que ganan, pues tienen material deportivo, pero no a todos accede el material, y ahora pues él nos contará, ¿no?, intentará hacernos ver más o menos de la forma en la que viven este tipo de atletas. La peculiaridad de esta zona de Kenia, digamos, parte de lo que tú has comentado, que tiene el número de récords olímpicos per cápita más alto del mundo, ¿no? Es impresionante, además. Siempre se ha dicho que es lo que tienen los keniatas, es el entrenamiento en altura. De hecho, una de las anécdotas que ponía en el libro, ¿no?, que estaban televisando en un bar de esta población el maratón de Nueva York, y cuando ganó uno de su población, pues salieron todos del bar como alegres, pero a su vez como diciendo que solo había hecho su trabajo, que no tenía ningún mérito porque él solo había hecho su trabajo, que es para lo que entrena. Luego hay que tener también en cuenta que entrenan mucho, muy duro, porque eso significa pues solucionar su vida en el futuro. Y solucionar su vida es a base de comprarse un terreno, un par de vacas y ya tener la vida resuelta. Nos los va a contar mejor precisamente. Dani García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por habernos atendido y para romper el hielo. ¿Cuál era el objeto principal de este viaje que emprendisteis a Kenia? Pues mira, nosotros, mi pareja Lola Treviño y yo, pues estuvimos 2 meses recorriendo la zona del sureste de África, la zona del Cuerno de África. Entonces íbamos a visitar diferentes países, un poco, en principio la idea era hacer turismo y conocer aquella zona, pero se nos ocurrió, somos atletas, nos encanta correr, entonces se nos ocurrió la idea de visitar los pueblos donde nacen y crecen los atletas africanos. Un poco investigando vimos que había 2 pueblos, uno en Kenia y otro en la zona de Etiopía, y decidimos visitarlo. Y un poco ya a raíz de esta idea de ir allí, se nos ocurrió que teníamos que hacer algo que ayudara también a la gente de allí. Entonces, pues, se nos ocurrió hacer una recogida de material deportivo, pues un poco con la colaboración de clubes de aquí de la zona, y recogimos 90 kilos de material que lo llevamos nosotros como equipaje, y nada, pues fue un poco cómo fue surgiendo todo este viaje. Y creo que son Iten y Bekoji, los 2 pueblos donde pudisteis comprobar in situ el modo de vida, ¿no?, de los keniatas, que prácticamente se centra en el deporte, ¿no? El deporte ya concebido como trabajo, como profesión. ¿A primera vista son pueblos que llaman la atención o no? No, son unos pueblos muy pequeñitos, a unos 5.000 habitantes. Los 2 están en una altitud elevada, alrededor de uno está en 2.400 y otro en 2.200, es decir, una zona ideal para entrenar, pero son pueblos que viven de la agricultura y donde en principio no hay nada especial. Lo único que allí se concentran una gran cantidad de atletas de máximo nivel, que todos sueñan pues con el mismo sueño, que es llegar a ser atletas profesionales. Vamos, que son de allí, no que se retiran allí, ¿no?, una vez que ya son atletas, sino que se crían allí, ¿no? Sí, allí nacen, allí crecen y allí entrenan. Antiguamente nos contaban los entrenadores de allí que antiguamente no podían vivir el atletismo, entonces se tenían que ir a las capitales o a Europa, pero hoy día los que consiguen llegar a la élite viven del atletismo, y entonces todos vuelven allí para entrenar. Entonces ahora mismo, pues, los récords del mundo, Rudisha, el actual récord del mundo de 800 y medalla de oro, Mo Farah, que todos sabemos que es inglés, también está entrenando allí. Es decir, toda la élite mundial está entrenando en estos pueblecitos. Dani, supongo que habrás visto la forma de vida, ¿no?, de estos atletas de élite, ¿no? ¿En qué se diferencia y en qué se parece a la forma de vida que pueden tener, no sé, los atletas de élite, por ejemplo, no sé, los corredores de la selección española o los futbolistas de la selección española? Bueno, pues aquello es súper curioso porque ellos entrenan con unos métodos que no tienen nada que ver con lo que entrenan el resto del mundo, los europeos, americanos. Pues para empezar, incluso los de élite no utilizan para nada pulsómetros, el control del entrenamiento es diferente, no está todo tan controlado como aquí, y todo lo dejan un poco al instinto y a las sensaciones. Entonces fue muy curioso el ver cómo ellos consiguen grandes marcas, pero con menos instrumentos y con menos parafernalia de la que tenemos aquí. ¿Y cómo se enfrenta uno, por ejemplo, a una maratón como hacen, que es totalmente llano, que saben que tienen que enfrentar un determinado ritmo durante toda la carrera, entrenando allí, que no hay ni asfalto ni territorio totalmente llano, ¿no? Porque allí hay subida y bajada. Supongo que las condiciones son muy distintas, ¿no? Sí, las condiciones de entrenamiento son totalmente distintas. Ellos entrenan siempre en grupo. Es muy curioso porque lo hacen en fila, nunca corren al lado uno del otro, y ellos dicen que el grupo es el que te enseña el ritmo. Entonces es muy, muy curioso de ver cómo todos van siempre como en fila india cuando están entrenando en ritmo, y cómo el grupo es el que selecciona a quién es capaz de seguir el ritmo y quién no. Sí, ya, pero... después, pues nada, de pulsómetro, de ritmo y todo, ya digo, ellos en principio lo hacen todo de forma natural, no es como aquí que intentamos pensar en qué es lo que vamos a hacer, qué hemos comido. La alimentación allí también es muy simple, son las bases de un cereal que se llama Wally, algo de carne y té y un poco de leche. No hay nada de suplemento, no hay nada, todo es de forma natural. Y comer, dormir y correr, ¿no? Exactamente, comer, dormir y soñar con llegar a ser atletas de élite. Sí, es más real. Ellos lo hacen, ahí la motivación que tienen es que es la única forma que ellos tienen de poder salir de allí, de poder salir de la pobreza extrema en la que viven. Entonces, en estos pueblecitos de unos 5.000 habitantes te encontrabas unos 400 atletas de máximo nivel, todos que bajan de 1:06 en la media. Y todos sueñan con llegar a ser atletas de élite, a tener un manager. Uh-huh. Algunos lo consiguen y otros no. Entonces nosotros estuvimos tanto con los que estaban ya en la élite, gente de 59 minutos en la media maratón, que eran los que venían a Europa, como con gente que estaba en 1:06 y que soñaba con poder venir aquí. Uh-huh. ¿Desde qué edad se inician allí en esto del atletismo? Pues allí en el atletismo, desde los 3 años prácticamente, ya están soñando y queriendo ser atletas. Era muy curioso ver cómo entrenaban los grandes, los atletas, ya algunos de élite y otros que querían llegar a ser, y entrenan, por supuesto, en la zona de campo, hacen cuestas, hacen... Y era muy curioso ver cómo los niños que estaban por allí jugando paraban de jugar y entrenaban con ellos, jugaban a entrenar, ser atletas. Es decir, hacían las mismas cuestas, los mismos entrenamientos que hacían los mayores. Recuerdo ya una entrevista hace años a no sé si era Alberto Casado, el atleta español, que comentaba que estuvo por allí y que su primer entrenamiento explotó a los 20 minutos, siguiendo el ritmo de los keniatas. Bueno, yo desde luego no tengo el nivel de Alberto Casado, pero también exploté a los 10 minutos. Se me ocurrió hacer un entrenamiento con ellos, hice varios. Uno de ellos fue un poco de ritmo, claro, cuando uno corre a 2.400 metros, no ha aclimatado bien, y a los ritmos que ellos llevan, pues, los pulmones, las sensaciones que uno tiene, no tiene nada que ver con lo de aquí. Uh-huh. Eso, digamos que el hecho de que allí se concentre tanto corredor de élite no es solo a una causa, son varias causas, como tú has comentado. Por ejemplo, la misma alimentación puede ser, el trabajo duro, sobre todo la dureza de los entrenamientos, y el que casi siempre se comenta, ¿no?, el tema de la altitud, ¿no?, que también ayudará un poco. Sí, allí se dan varias causas. La altitud es fundamental, como todos sabemos, porque ellos no solamente entrenan, sino que viven a 2.400 metros, entonces están continuamente aclimatando y adaptando su cuerpo. La genética también es fundamental. Allí vive una etnia, que son los Kalenjin, que están especialmente dotados para correr. Esta etnia vive un poco en la frontera entre Uganda y Kenia, que es donde está este pueblecito. Entonces, esta gente tiene unas cualidades increíbles. La alimentación, que no es que sea nada extraordinario, es muy simple. Y sobre todo la motivación. La causa principal es la motivación, que la gente es que el único recurso que tiene para poder salir de allí de la pobreza. Entonces están hipermotivados. Un atleta normal, que no sea de élite, que sueñe con llegar a hacerlo, normalmente entrena mañana y tarde, todos los días menos los domingos. Es decir, doble sesión todos los días y descansan los domingos. Uh-huh. Es que para que nos hagamos una idea, el nivel de vida en Kenia, a lo mejor, también leía por algún lado que el trasladarte desde la capital de Nairobi a esta zona, que dice que podías estar unas 5 o 6 horas, te costaba 6 euros en un taxi. Claro, nosotros ahora entendemos por qué en carreras, por ejemplo, como la de los Palacios, donde hay un considerable premio metálico, se reúnen unos cuantos, hacen entre todos la carrera. Si pillan el premio, pues casi que tienen para una temporada, ¿no? Para poder sobrevivir una temporada allí en su país. Claro, allí el nivel de vida es muy bajo. Allí un alquiler de una habitación, bueno, de una casa, que al fin y al cabo no deja de ser una habitación, pues a ellos les cuesta unos 20 euros al mes. Entonces, con 20 euros más la comida otros 10, con 30 euros al mes vive una persona bien. Pues claro, cuando vienen a Europa, pues, 1800 euros, ganar una carrera, tienen casi un año entero solucionado. Luego también, yo creo que entre lo que tú me comentabas y lo que leí en el libro, lo que les mueve es el, quizá en el más amplio sentido de la palabra, es el hambre de éxito, ¿no? Recuerdo una anécdota del libro que decía que pasó uno de los corredores montado en un coche. Y dijeron el resto de corredores, ya ese no gana más carreras. Quizás también eso, es acostumbrarse, acomodarse. Y claro, pues el que tiene las aspiraciones aún, pues seguirá entrenando fuerte, ¿no? Sí, hombre, allí la gente, hay una competitividad, pero es sana. Nosotros, con la gente que tratamos, que estuvimos viviendo con ellos en sus casas, vimos gente que era muy sana de mente, que entre ellos se respetaban, no era gente que tuviera una competitividad malentendida. Lo que sí es cierto que había como dos grandes niveles, los que conseguían un manager, es decir, los que ya conseguían llegar a Europa, y la gente que estaba allí que aspiraba a ellos. Entonces había como dos grandes grupos de gente. ¿Y llegasteis a conocer al padre Colin Connell? Sí, estuvimos con él allí varios días, tuvimos la suerte de conocerlo, nos recibió muy bien, nos contó muchas anécdotas, como el primer musungu que había llegado allí, primer hombre blanco había sido José Manuel Abascal, en los años 80, y que ya en aquellos tiempos ya era atleta olímpico, sí. Y cómo desde entonces aquello se ha ido llenando de atleta blanco, hasta convertirse ahora mismo pues en una zona donde están entrenando este año concretamente, que es año olímpico. Estaban entrenando pues las selecciones de China, la selección de Turquía, Marruecos, están todos los atletas de 3.000, 5.000 y 10.000 están en aquella zona ahora mismo. Pero con las mismas condiciones de alimentación, de alojamiento. Bueno, allí hay ahora mismo dos hoteles destinados a un turismo deportivo y ellos viven en hoteles, la alimentación que ellos hacen es la, digamos, la occidental, la que estamos nosotros acostumbrados. Lo único que entrenan allí con estos atletas y a la altitud que lo hacen ellos. Es decir, hacen como una mezcla entre el entrenamiento africano y el entrenamiento europeo. Cabe destacar que también allí cada vez va apareciendo más infraestructura, ¿no? Hay un centro de entrenamiento también en la zona. Nos comentan que también hay lugares para correr con tartán, bueno, previo pago, ¿no? Y que, bueno, pues que también digamos que el pueblo se está preparando para eso mismo que nos comenta, ¿no? Para la llegada de corredores de otros países. Sí, allí hay un boom ahora mismo a nivel de turismo deportivo y hay mucha gente que va allí solamente para entrenar, tanto atletas de élite como atletas aficionados como somos nosotros. Efectivamente, allí hay ahora mismo una pista de tierra que es donde entrenan todos los atletas locales y hay una pista de tartán que es privada, que pertenece a un centro de alto rendimiento que han hecho allí también privado, que es el lugar donde están entrenando todos estos atletas de élite europeo. David, creo que Dani, tanto Lola como tú sois profesores de educación física, ¿no? Efectivamente, sí, nosotros somos profes los dos. Que te quería comentar, ¿se interesaste quizás por la materia de educación física allí en las escuelas de estos pueblos, por si yo no sé si se le da más importancia viendo pues cómo repercute en la población que por ejemplo aquí en los centros europeos? Bueno, yo la materia de educación física y la educación en general es muy diferente, aquí es todo muy básico, allí la educación que se busca en todos los países de la zona tienen unas condiciones muy, muy, muy básicas. Prácticamente los colegios se reducen a una especie de chabola, y fundamentalmente lo que buscan es enseñarle inglés, que es la lengua con la que ellos pueden luego valerse en la vida, y un poco de matemática, de lengua y poco más. La educación física no está dentro del currículum, pero escolar, pero que ellos toda la actividad deportiva la hacen fuera de clase. Sí. Dani, también como con los conocimientos de educación física que poseéis los dos, ¿no? Supongo que habréis visto más o menos los métodos del padre Korn. ¿Cuánto tiene él de buen entrenador y cuánto hay en realidad de buena materia prima, ¿no? Esa es una pregunta muy muy complicada. Yo esa misma se la hice a él personalmente. Le pregunté que cuánto había de genética en esto. Y él me puso un ejemplo, que es que él llegó allí hace 40 años y desde entonces han estado llegando allí entrenadores europeos que se han traído africanos para acá, que se han quedado allí, y ninguno ha conseguido los éxitos que ha conseguido él. Entonces, él habla de que él ha conseguido hacer un sistema de entrenamiento pensado para los atletas africanos. Y bueno, a él le funciona. Cuando uno lo ve, lo que hace va en contra de todos los principios del entrenamiento deportivo. No hay individualización, no hay una preparación específica únicamente a dos meses de la prueba. No hay un control del entrenamiento, ni en lactatos, por supuesto, ni en pulso. Y sin embargo, ha conseguido sacar de allí pues un montón de récords del mundo. Entonces uno no sabe muy bien cuánto hay de él y cuánto hay de genética del su atleta. En realidad le mete una patada a todos los principios de los entrenamientos, ¿no? A todo, exactamente, a todo. Yo cuando charlaba con él tuve la suerte de pasar varias mañanas allí viéndolo cómo entrenaba y charlando, y yo me echaba las manos a la cabeza. ¿También? Lo que pasa es que en ese momento que me las echaba pensaba, vamos a ver, ¿qué le voy a decir a este hombre que ha sacado de aquí a un montón de récords del hombre, mundo? Tío. Claro. Ahí no había nada que discutir. También es cierto que los números de los keniatas y de los etíopes que van a Olimpiadas, van a campeonatos del mundo, están limitados, que si no, no habría a lo mejor ningún europeo entre los 15 o 20 primeros, ¿no? Eso por supuesto. Todos sabemos que, no sé, las 15 o 20 mejores marcas ahora mismo en 3.000 obstáculos son todas de aquella zona. En 5.000 lo mismo, y en 10.000. Y ya casi el 800 también están llegando ahora mismo los keniatas, y del 800 y el 1500 pues lo mismo. Es decir, no estuviera limitado a un número por países, pues prácticamente serían todos atletas africanos, y además de aquella zona en concreto. Sí, decían eso, en el libro venía a decir que un campeonato de Kenia era un campeonato de Kenia a lo mejor tenía corredores mucho más destacados que un campeonato del mundo, ¿no? Claro, ese precisamente es uno de los problemas que ellos tienen, que tienen unas pruebas de selección tan duras, que cuando llegan a las Olimpiadas a veces llegan ya pasados de forma. Sí, claro, más complicado acceder a representar a tu país y que representarlo en sí, ¿no? Exactamente, ellos tienen, bueno, como todos los países, ¿no? Los tallas los tienen ahora 2-3 meses antes de las Olimpiadas, y claro, muchos se preparan específicamente para pasarlo las pruebas de selección de su país. Cuando llegan a la Olimpiada, a lo mejor no están en su mejor momento de forma. Muy impresionante. Pues, y Dani, ¿habéis vivido con ellos, convivido con ellos? Luego, ¿cómo fue el momento en el que le obsequiasteis con todo el material? ¿Hicisteis una campaña previa para recoger el material? ¿La gente fue solidaria? ¿Sabía de vuestra causa? Bueno, pues mira, nosotros unas dos semanas antes de irnos se nos ocurrió la idea de llevar material. Entonces fue perfecto porque el material que recogimos fue exactamente el que podíamos llevar. Lo llevábamos como equipaje, entonces nos permitía, la compañía aérea nos permitía 90 kilos, que fue lo que llevamos como mochila, como nuestro equipaje personal. Unas tres maletas muy grandes que las fuimos llevando para allá. Y la verdad que la satisfacción fue enorme porque vimos que la gente de allí le hacía muchísima falta. Nosotros le entregábamos unas zapatillas que la gente nos había dado aquí porque ya no las quería, la típica zapatilla que todos tenemos ya rota, que ya está pasada, y allí atletas de semiélite se te echaban a llorar prácticamente cuando tú le dabas las zapatillas esas. Uh-huh. Y Dani, luego el viaje continúa, ¿no? Y supongo que después de haber hecho tanto bien, ¿no? Os metisteis, seguisteis con el viaje ya más de naturaleza, más de placer, ¿no? El Monte Kenia, ¿no? Sí, después de eso nosotros somos deportistas y nos gusta siempre hacer cosas activas. Pues hemos tenido la suerte de ascender al Monte Kenia, que es el segundo más alto de África. Hemos hecho también nuestro trekking con gorilas allí en la zona de Uganda. Hemos hecho cositas aparte. Esto de los corredores pues ha sido una parte más del viaje que ha sido muy satisfactoria, pero que es cierto que no ha sido la única. Uh-huh. ¿A dónde volasteis, Dani? Pues mira, nosotros comenzamos nuestro viaje por Addis Abeba, en Etiopía. Uh-huh. Y a partir de ahí fuimos describiendo una ruta hacia el sur que la acabamos en Zanzíbar, en Tanzania. Uh-huh. ¿Cuánto salió el vuelo más o menos a Addis Abeba? Pues mira, ahora mismo hay vuelos directos desde Madrid a Addis Abeba y por unos 600 euros así, 700 y entre 600 y 700 euros se pueden conseguir vuelos a Addis Abeba. No está mal, ¿no? No. Pues qué bueno. Y Dani, supongo que dos mentes inquietas multiplican a una por dos y ya tendréis en mente cualquier proyecto o aún estáis saboreando este. Pues bueno, de este hemos llegado, como quien dice, hace poco, entonces estamos todavía un poco con el shock mental de lo que vimos allí y lo que ahora nos encontramos aquí. Entonces estamos un poco asimilando, pero por supuesto ya vamos pensando otras cosillas para un futuro. Habrá que seguir haciendo cosas. Pues Dani, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia. Dale mucho recuerdo a Lola, que no ha podido estar, y ya sabes que aquí nos tienes para contarnos todas vuestras peripecias. Pues nada, gracias a vosotros y como siempre es un placer poder compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, Dani. Y 7 minutos. Vamos a quedarnos los próximos minutos repasando lo que dio de sí ese Rogaine, esa cuarta edición del Rogaine Ubrique, organizado por el club Ubrique Orienta, al cual pertenece Juan Barea. Y en este caso, como decimos, o como comentábamos antes, muy contentos organizadores, muy contentos colaboradores, muy contentos los corredores, y aún nos comentan que está en vilo ahí la quinta edición. Sí, de hecho ayer estuvimos hablando así un poco, ¿no? Y ya sabemos cómo le vamos a meter mano a la quinta edición o cómo nos gustaría que empezásemos a pensar en la quinta edición. ¿Qué va a haber quinta edición entonces? Todo depende de las condiciones que se den. Entonces habíamos pensado sacar una especie de campaña en Facebook y si la campaña recibe una cantidad considerable que ya pondremos de me gustas, pues habrá un quinto Rogaine porque sabemos que tenemos que corresponder a los interesados, ¿no? Y a los participantes. Después de la carrera pues pude hablar con muchísimos corredores y la verdad que todos estaban encantados, cansados también porque el hecho de que haya tantas pruebas hace que uno vaya de una a otra esgargolado, pero es que luego a lo mejor la prueba también le añade un poquito más de cansancio físico o que tienes que hacer muy rápido para tratar de echar el menos tiempo posible y al final vas acumulando tiempo sin parar de correr, vas muy motivado, pero cuando te vienes a dar cuenta y son las 2 horas y media o las 3 horas de carrera, estás ya destrozado físicamente, ¿no? Uh-huh. Y una cosa importante que es el éxito de coordinar tantas pruebas diferentes, tanta gente por todo el recorrido y que, bueno, que fallen poco, depositas en ellos su confianza y, bueno, y ellos hacen un trabajo también excepcional, ¿no? Sí, sí, es impresionante el trabajo que se hace y luego también a veces por suerte y otras veces por conocer a la gente, ¿no? Que le dice, oye, mira, tú tienes que hacer esto y cuando ve, cuando vas y lo ves, os contemplas y te quedas admirado porque no solo ha hecho lo que tú le estabas pidiendo, sino que lo ha enriquecido y lo ha hecho mucho más original y mucho más creativo. Entonces, eso es de agradecer mucho, ¿no? Que saber que las necesidades básicas van a estar salvaguardadas y que luego, y no quiero hablar de ninguno de los colaboradores porque todos fueron fantásticos y geniales, engrandecen las pruebas, pues es algo que incluso a mí me sorprende, ¿no? Que yo llego a una prueba y digo, joder, macho, la que se ha montado aquí, ¿sabes? Eso es sorprendente y es también por parte de los colaboradores ganas de querer hacer grande la carrera y ganas de querer hacer grande la prueba y de que la gente se lo pase bien, ¿no? ¿Qué pruebas gustaron más, según te contaron? Pues hay el túnel, gustó mucho, el túnel que queda pendiente en el Algarrobá, que montamos una especie, junto con la asociación de vecinos del Algarrobá, del terror, ¿no? Irineo, Quisco Carea, Manolo, montaron una especie de túnel del terror. Allí había desde botellas que se caían y parecían paro espantoso, una tumba, ellos con peluca, no sé, era espectacular, ¿no? Luego la tumba se abría y te metían un susto increíble. De hecho, recuerdo unos niños que me contaban que ellos la vieron demasiado miedo y se echaron un poco atrás. Y además me hizo mucha gracia porque es un chico que habla muy fino ahí de su padre madrileño y de Alicante, y me decía, yo esperé que pasaran los adultos para irme detrás de ellos porque tenía miedo. Y entonces, pues, eso habla mucho, ¿no?, de la inteligencia de los niños que corren en este tipo de pruebas, ¿no? Y luego también carrera gatera fue una prueba que impresionó muchísimo porque era llegar al desfiladero del Pazo del Indio, entrar en una cueva y luego esa cueva agachándote tenía una salida por otro lado, pues fue espectacular, ¿no? La de los peces, que es una prueba súper sencilla, había que pescar. Otra prueba sorprendente para los corredores, que era que ellos mismos tenían que limpiar sus propios cristales del coche porque sabíamos dónde iban a estar ubicados sus coches porque teníamos una bolsa de aparcamiento. La prueba de enviciado, que era jugar una partida de dominó y si perdían pues penalizaban. La de la piscina, la de las escaleras del carril, que era de memoria, luego una de relevo para tratar de promover que orienten los dos, luego la del jardín, que también era un poco de memoria, la de Viva Aventura, que era una tirolina muy chula y también un skyline, la de Hill Crow, que estaba muy divertida, era un circuito funcional muy divertido, la de Siete Pecados, que tenían que contar los cuadros que había en el bar y si fallaban tenían que hacer dos kilómetros en bicicleta y si acertaban pues hacían solo uno. La de la barriada de Andalucía, que tenían que hacer una especie de prueba de memoria y donde me contaron los que estaban allí colaborando que los vecinos gustosamente accedieron a bajarle un plato de zarcilla en zarza, que a lo que tenemos que agradecer, ¿no? Intentamos que todo nuestro pueblo, todos nuestros participantes conozcan las partes más bonitas de nuestro pueblo y le intentamos llevar a los rincones más gratificantes, ¿no? Luego también había donde estabas tú, la de Presbicia, que era, yo creo que es el mapa más pequeño que se ha repartido nunca en ninguna prueba de estas. La de Bandoleros, que hacíamos partícipe a los niños de la zona de la Calera y los corredores tenían que ir a picar una baliza y eran asaltados por un montón de bandoleros, disfrazados de bandoleros con pistolas de agua. No sé, quizás me deje alguna, pero la verdad que todas las pruebas tenían, le añadían su toque de ingenio y de creatividad, ¿no? Clasificaciones, élite femenina, Tortugas Bandolera, de Andrea Ramos, Paola Morales, Las Balas Humanas, de Elena González y Macarena Sánchez, y Los Outlaws, de Judy Barclay y Alicia Martínez. Este fue el podio en élite femenino, el élite masculino. Los Garceles, de José Manuel Orellana y Juan de Dios Mateos, Fundidos a por Todas, Vicente López y Joaquín Fernández, y Tío Maña, de Pedro Pablo Ordóñez y Rubén Lucas García Gago. Aparte de eso, quiero destacar el gran número de equipos ubriqueños, salvo el de los del Club Fundi, el resto todos ubriqueños en la prueba de élite masculino, que eso pues dice mucho. En élite mixta también se fue para Ubrique la primera posición, María del Rocío Mateos y Manuel Jesús Pozo Peña, Balas Humanas 1. Segunda posición, del nivel cero mixto, Fernando Gil Torre y María José Caro. Y tercera posición, Pitaya Raiz, de José Pérez Ayala y de Ashley Schumacher. En lo que se refiere a promoción femenina, victoria para Alba María Chacón y Lorena López, Cinderellas. Segunda posición, Lupas, Lucía Vita y Patricia Peralta, y Trote Cochinero, Nieve Franco y Ana María González. Promoción masculina, primera posición para la Albarrá Coma, Martín Stangegard y Pedro Stangegard. Creo que ha sido la única categoría donde ha ganado un equipo que no es de Ubrique. Pero la segunda y la tercera posición de ubriqueños, los Chanela, Pedro Sánchez y Mario Sánchez, y los Jules de Modesto Angulo y Francisco Añón, segunda y tercera posición respectivamente. Y en promoción mixta, la primera posición compartida entre Alúas y Ocuri Trail, Manuel Abelín y Marinieve Sánchez, con Ana Belén García y Juan Carlos Romero. Segunda posición, los Caliza Fe, Francisco Javier Barrera y Julia Ordóñez. Y tercera, Coma Junior Team, de Iván Carrera y Belén Roja Rodríguez. Y la última clasificación, la de INI Promo, que esta es la que yo te quería preguntar. ¿Qué tal los 6 de esta nueva categoría que incluíais en la prueba? Mira, la verdad, justo acabar la prueba, recibí varios WhatsApp y uno de ellos era de alguien importante en la Federación Gaditana, porque sabía de nuestro agotamiento físico y de nuestro cansancio, y era un poco animándome a mantener el formato, porque había habido muchos niños que se lo habían pasado bien y entonces esto tenía que seguir hacia adelante. Entonces, pues, a mí me encantó ver cómo la gente que casi sin prestar importancia a la competición, pues vinieron a hacer la prueba para pasarlo bien. Entonces, esta categoría sí que es verdad que se desvincula un poco de la competición y vinieron a pasarlo bien, y yo creo que fue una gozada verlos cómo venían de contento de recorrer las calles de Ubrique, ¿no? La clasificación, ganaron los Carris, de Alberto Aguilar y Mario Javier Núñez. Segunda posición, Euro 2016, de Manuel Angulo y Juan Martín. Y tercera posición, los Moreno Fernández, de Marcos Moreno Fernández y Juan Moreno Pérez. Pues así quedaron los cuadros de honor de la prueba. Estamos fuera de tiempo, Juan, no sé si quieres añadir algo más sobre... Sí, no, se me olvidó comentar que agradecer también a Julio Dueña y Toño Domínguez, que los estamos viendo aquí inscritos, que al final decidieron no hacer la carrera porque la iban a hacer, y decidieron montar la prueba de la danza del vientre. Agradecer las connotaciones tan divertidas que con la que se enriqueció la carrera gracias a esta prueba, y la verdad que estuvo muy, muy interesante. Es más, la gente cuando llegaba a meta pues quería seguir danzando el vientre, ¿no? Pues ya la verdad que fue muy divertida la prueba, y esperemos que siga celebrándose, que siga celebrándose en estos años posteriores, que no se interrumpa, porque ya decimos, es una jornada de fiesta. Tanto para... Yo creo que se lo pasan igual de bien los corredores y los colaboradores. Menos por mi experiencia. Sí, sí. Bueno, Juan, con esto cerramos la temporada una vez más. Pues nada, ¿no? que venga un verano cargado de muchas actividades, de mucho culo inquieto, y sobre todo que tengamos cuidado con la naturaleza, que no ocurran accidentes ni a nivel de personales ni a nivel ni a nivel natural. Y nada, que disfrutemos del verano que se nos viene, ¿no? Nada, te emplazamos para octubre, para la nueva temporada, para seguir conociendo estas experiencias únicas de aventureros, sobre todo en el mundo del deporte, que hacen cosas pues que no son, digamos, o la gente normal de calle pues no suele hacer, digamos que se sale de la norma. Nosotros volvemos mañana a partir de las... Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias. Hasta a ti. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.